a todo el público. COSFA Norte, Carlos V y Avenida La Prensa. COSFA Sur, Rodrigo de Chávez y Mariscal Sucre. Mira la vida con optimismo. Mira la vida con claridad. Mira la vida con Lubis. Lágrimas naturales. ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo! ¿Cómo? Vamos con nuestro reporte desde Cellular Phone, que nos cuente las últimas promociones. Última hora, compra el BlackBerry 8520 por solo $259. El Motorola X109, doble chip, cámara, radio, MP3 por solo $135. El Alcatel Popular con radio y linterna por solo $38. Cellular Phone, servicio técnico garantizado para toda marca y operadora. BlackBerry, iPhone, Android. Cellular Phone, Centro Comercial Caracol, locales 23 y 65. Teléfono 2246-126. Y recuerden que esto ya es historia. Difiérelo a 6 meses con tu tarjeta de crédito preferida. ¿Te has dado cuenta que cuando vas a una fiesta dices: me voy de rumba? Cuando vienes de una fiesta dices: vengo de rumbear. Cuando oyes música en casa de tu vecino dices: parece que están de rumba. Cuando todo va bien dices: mi vida es una rumba. ¿Sabes por qué sucede esto? Pues porque nadie se quiere sacar de la cabeza que todo se pasa mejor cuando estamos con Rumba. 94.5 Radio Rumba. ¡Qué rumba! 94.5. Para la hinchada de Liga en todo el mundo, Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. De Planeta Albo, en este guión del programa número 35, guión que hizo Leo y que más adelante él va a tomar, no sé si ya lo tenemos, ya mismo le damos el paso a Leo. Y bueno, con algunas noticias, los titulares que vamos a hablar, Planeta Albo, vamos a estar hablando de la noticia del lamentable incidente que tuvimos el domingo pasado. Vamos a hablar de los invitados especiales que tenemos, le vamos a contar de Liga Emelec también, sobre todo el tour de la hinchada mañana en Ambato. Bueno, y el análisis de todo lo que, toda la semana que tuvo Liga. Vero, ¿cómo estás? Muchachos, bienvenidos a un programa más de Planeta Albo. Una semana con muchas noticias en torno a la hinchada de Liga, al equipo. Hablaremos sobre el Emelec, mañana nos vamos a Ambato, pintamos la ciudad de las tierras, de las flores y las frutas de blanco. Así que todos pilas, muchachos, mañana a Ambato, ¿no? Hola, Mauro. Hola, Mauro, dice. Hola, Mauro. Adiós. Adiós. Hola, chicos, bueno, estamos en un programa más de Planeta Albo. Bueno, tenemos muchas cosas, como dijo el Kevin, para hablar en este programa. Vamos a dar paso, tenemos corto el tiempo, vamos a dar el paso a nuestro gran amigo Futu. Sin desarmar. Tardes de Dios, señores, ¿cómo les va? Aquí igual, no sé, primero dar un extensivo saludo a toda la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, uniéndonos con esto del las condolencias a lo que pasó el día domingo, y bueno, esperando todas las novedades que van a venir y van a pasar para el día de mañana, con lo que nos espera con el viaje a Ambato, parece que la hinchada ahorita más que nunca necesitamos estar juntos todos para viajar el día de mañana. Un saludito, señor Puebla. No, que salude el serio, que también ha venido, ya se hizo costumbre. Mala costumbre. Ah, y sin nada. Costumbre. ¿Cómo? Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí listos para iniciar este grandioso programa. Como oye, ¿leíste el guión? No. Ajá, ya. Tomen en cuenta eso, ¿no? Viene a los 10 años y no lee guión. No me lo pasaron. No me pasaron ningún guión. ¿Tiene que pedir que le pase el guión? Claro que estoy leyendo con usted. Está leyendo, se está enterando. Todo estoy leyendo, señor futuro. Estimados amigos, buenas tardes. Si lees más rápido, nomás. Oye, buenas tardes, un saludo muy especial. ¿Cómo estamos con la conexión? Estamos con el Leito en Tampa ya. Tengo un saludito también. Dele. Sí, ¿me escuchan, muchachos? Confírmenme que me escuchan. Dale, dale, estamos. Edgarín, por favor, bueno, saluden brevemente para retomar el programa y para que tú lo empieces a manejar, mi querido Leo. Lili, Edgarín, no sé si es que esté el Iván y esté el Gustazo por allá. Un saludo muy grande, vamos, agilicemos el programa el día de hoy. Hola chicos, un saludo grande a toda la gente. Creo que nada, un saludo especial. No, se me crucen, no se me crucen, ahí vamos Lili, vamos Lili, adelante. Primero las damas, hable Leito. Hola a esa gente que nos sintoniza cada sábado, bienvenidos a un programa más. Y bueno, aquí desde el calor solamente estoy yo porque los chicos no pudieron hoy. Dale Leo. Bueno, un saludo especial a toda la gente que nos está escuchando hoy. Muchas gracias por su audiencia, soy Leo desde Tampa. Edgarín, por favor. Hola Leo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la hinchada de Liga, bienvenidos y que disfruten del programa. Dale Leo. Bueno, tenemos muchas cosas de qué conversar el día de hoy. Estos son los titulares para el programa. Planeta Albo da su profunda nota de pesar a la familia Calvache Sánchez y dará a conocer su posición en un mensaje a la comunidad. Tenemos de invitados especiales que los vamos a presentar en nuestro segundo bloque. Hablaremos de Liga Emelec, lo que fue el carnaval que se vivió en Casablanca. También hablaremos de Liga Emelec, la parte futbolística, que hay mucho de lo que podemos hablar desde allí. Hablaremos sobre el tour de la hinchada Ambato, la tabla de posiciones y el análisis de lo que resta del año. Posible sanción a la Casa Blanca por 3 fechas y también la posible apelación. Entonces, esos son los titulares, estimados. No se olviden que se pueden comunicar con nosotros en Twitter, en @planetaalbo. Y con esto cerramos el primer bloque, muchachos, y vamos con la segunda canción para continuar con el segundo bloque. Los pericos. Suenan los pericos. Soñar con tu cara hoy. Voy a pedir Oye, se verá hasta la canción Los Pericos de Erano, mi querido Disney Taz. Oigan, le agradecieron, le felicitaron a Disney Taz por su día. Fue el jueves fue el Día de la Mujer, el día de ayer fue el día... ¿El día de la mujer o el día del DJ? El día de ayer fue el día del DJ. Pero el DJ lo está festejando desde el sábado, desde festejado jueves. Desde jueves. Desde el miércoles. Oigan, muchachos, bueno, vamos a dar paso... Vamos a darle paso a Leo, tenemos un importante anuncio que vamos a dar y volvemos a retomar nuestro habitual descontrol acá. Leito, programa es todo tuyo, por favor. Listo, Santi. A continuación, un mensaje de parte de Planeta Albo a la comunidad. Como es de conocimiento público, el domingo 4 de marzo, durante el partido entre Liga y Emelec, en una sección de la General Sur, se produjo un incidente con un desenlace fatal, como fue el fallecimiento del hermano Albo, Cristian Alejandro Calvache Sánchez. Hecho que ha enlutado a la familia liguista y conmocionado al fútbol nacional. Ante estos acontecimientos, consideramos necesario exponer nuestro punto de vista. Toda vida que termina a manos de violencia es un absurdo, totalmente inaceptable y sobre todas las cosas es lamentable. Como Planeta Albo, al igual que toda la hinchada de Liga, transmitimos nuestra nota profunda de pesar a la familia Calvache Sánchez por la pérdida de Cristian Alejandro, que en paz descanse. Respetamos y aplaudimos la opinión pública, la opinión de periodistas y medios de comunicación que en general han realizado su labor al informar al país sobre este incidente con ética y responsabilidad ante este lamentable hecho. De igual forma, rechazamos totalmente a periodistas y dirigentes de otros equipos quienes generalizando han exteriorizado su morbo sensacionalista que brotan como resentimientos personales contra la hinchada, la institución y la dirigencia de Liga. Confiamos en las autoridades pertinentes que se realicen todos los esfuerzos humanamente posibles para dar con el sospechoso y que el mismo reciba un juicio como mandan las leyes de nuestro país y que finalmente se haga justicia. De igual manera, pedimos a las entidades correspondientes legislen y hagan una ley lo más pronto posible para sancionar de manera justa a los que provoquen o encubran hechos violentos y que no se juzgue de manera arbitraria por rencores apegados a odios. La hinchada de Liga se caracteriza por ser una hinchada culta, ingeniosa y organizada, digna de nuestra institución, nacida en la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Y partiendo desde allí, nuestra forma de aportar a la cultura futbolística ha marcado positivamente a nuestro país con reconocimiento internacional. Una hinchada pionera de grandes y hermosas tradiciones, como la mega caravana, los mejores recibimientos, las banderas gigantes, el apoyo incondicional a la selección nacional y además el baño de campeones en la pileta del alma mater de la U Central. Estamos seguros que será el lugar donde terminaremos unidos todos los hinchas en un abrazo este diciembre, todo por Liga. Muerte Blanca es una de las barras de Liga que ha demostrado con su aliento su apoyo incondicional al equipo en los momentos difíciles. Ha contagiado este aliento a todo el estadio y ha sido determinante en virar resultados y momentos negativos. Muchas veces todos nos hemos sentido orgullosos al escuchar retumbar los cantos de la U de visitante o de local. Siempre su graderío cuenta con la presencia de padres de familia, damas, niños, estudiantes, profesionales, turistas y artistas que han aportado culturalmente a nuestro entorno. Esta barra, internacionalmente, ha sido el punto de convergencia de muchos ecuatorianos que llevan la U en el corazón fuera del país. Un ejemplo de ella, la marcha en Madrid, España, en aquel partido frente al Real Madrid, la recepción en Nueva York al equipo en sus escalas hacia Japón y la logística desarrollada en el sur del continente en estos años, que ha sido ponderada por la prensa internacional y beneficiado a la prensa local. Las cosas negativas ya las mencionaron toda la semana diferentes periodistas e hinchas. Aunque se digan cosas totalmente desproporcionadas y falsas, algunas, en cambio, no están ajenas a la realidad, ya que son un reflejo de nuestra sociedad. Sin embargo, no usemos aquello como excusa, y aunque Muerte Blanca aclaró no tener nada que ver con lo ocurrido, invitamos a la reflexión ante estos acontecimientos y prevenir todo aquello que haga daño como hinchas, como amigos, como familia y como Liga Deportiva Universitaria. Manifestamos nuestro total e irrestricto respaldo a la dirigencia de Liga y encomiamos la frontalidad con la que encaró este lamentable suceso, brindando información clara y concisa a los medios pertinentes, demostrando una vez más la honestidad, los valores éticos y morales con los que siempre han guiado sus vidas y la institución. Recordarles a todos el amor por los colores, nuestra camiseta que en su color blanco llevan un mensaje de paz. Evitemos mancharla con actos de violencia. Planeta Albo nació para ser un canal abierto para toda la hinchada y barras de liga. Planeta Albo es su casa y siempre serán bienvenidos la hinchada y barras en pro del bien de liga. Finalmente, por liga y los que ya no están, vamos a unirnos que el equipo nos necesita. Vamos a vivir la fiesta en paz y en familia. Todo por liga porque todos somos liga. Planeta Albo, donde late una U roja. Cualquier comentario lo pueden hacer a la cuenta de Twitter de Planeta Albo. Continuemos con lo que es nuestro, que es el fútbol, el aliento y nuestros invitados, que de hecho creo que tenemos por ahí a Paco Urbina. Santi, ¿me ayudas con eso? Así es, muy buenas tardes. No solo tenemos invitados, nuevamente volvemos a tener casa llena del día de hoy, señores. Agradecerles bastante la presencia de Paco, de mi amigo Byron, que después van a saber quién es, de Javier, de Revista Liga. Tenemos premios del día de hoy, así que gente, no vamos a abrir los micrófonos por obvias razones del día de hoy, los vamos a anotar por interno, así que por favor empiecen a llamar, dejen su nombre para sortear unas revistitas de Liga, me parece que tenemos del día de hoy. Tenemos música de Paco Urbina, ¿cómo se llama tu grupo, loco? Músicos Anónimos. Entonces, mi querido Leito, ¿qué te parece si es que ya te lo pongo acá a Paco y empecemos la entrevista el día de hoy? Alguien leyó el guión, creo. ¿Quién me leyó el guión? ¿Vos? Yo sí leí, perfecto, pan. Perfecto. Mire, que primero tenemos dos invitados, muchachos. También quisiera presentarles, obviamente, primero las damas, a una hincha que sigue a Liga desde la Perla del Pacífico. Su nombre es María José Mantilla, conocida en el mundo tuitero como Chinita Mantilla, así también la conocen en Guayaquil, y quiero darle la bienvenida. Chinita, bienvenida al grupo. Hola chicos, gracias más que nada por la invitación. Para mí es un orgullo poder estar el día con ustedes en el programa. Qué bueno, Chinita. Sí, y bueno, también, ¿no? también quiero darle la bienvenida a Paco Urbina. Paco Urbina, ¿estás por ahí? Bueno, saludando primero a toda la gente liguista, con lo bueno del corazón, y agradecido por la invitación que tenemos este día para presentar un poco lo que es Músicos Anónimos. Bueno, muchachos, ahí ustedes en estudios pueden hacer las preguntas que piensen. Primero que nada, Músicos Anónimos, Paco Urbina, es un grupo que es liguista, ¿es verdad eso, Paco? Bueno, sí, empezamos siendo integrantes hinchas de la liga, junto con el creador que es hincha del fútbol, como bien lo sabe decir. Bueno, ya, y como toda ya. Periodista de ser mínimo. Pero como toda familia, como le decía un amigo, como toda familia de artistas tiene un médico, entonces de toda banda hay gente de otros equipos. De todas maneras, la banda sea otro equipo. No de otros equipos, del otro equipo. Ah, eso sí hay que... De los innombrables, pero bueno, hablando de Músicos Anónimos, espérate. Estamos... No digas innombrables, ni taxistas, ni placeros. Ah, guaguas hora. Listo. No es que no son así. De esos. Son los chicos de Boedo. Sí. Ah, oye, se gallan ya a Boedo. ¿Alguien sabe si ya llegaron a Boedo? No sé. No, sigue, loco. Listo, pero bueno, la idea de Músicos Anónimos es poder traer un nuevo plus a la música, que es la trova. Presentar un poco este nuevo proyecto que lo venimos trabajando ya hace alrededor de 3 años, y presentar nuestro primer trabajo discográfico, que es Sin Vision y Sin Sueños. Más que nada, esta es la oportunidad para agradecer a toda la hinchada de la liga, porque nosotros estuvimos nominados a mis bandas nacionales como banda proyección, y puedo llenarme la boca de orgullo de decir que gracias a la familia liguista nosotros ganamos como la banda más votada. Eso lo pudimos constatar el día último de la votación, cuando amigos de páginas en el Facebook comenzaron a publicar los links. Nosotros íbamos perdiendo con alrededor de 300 votos y al final ganamos con alrededor de 70 votos. La mayor parte de estos votos, como lo digo, es gracias a la hinchada de la liga, a la cual le agradezco, porque gracias a ellos logramos ganar este concurso como la banda más votada en mis bandas nacionales. Alígale ese grande su gente, ¿no? Muchachos, también tenemos otro invitado, a Javier de la Revista de Liga, igual en el aniversario estuvo con nosotros, por cuestiones de tiempo en el programa anterior no fue posible conversar un poquito sobre el relanzamiento de la revista oficial de Liga Deportiva Universitaria, lo tenemos aquí, nos trajo unas revistas para regalar, así que muchachos, por el Twitter, llamen, dejen su nombre, y al final del programa vamos a estar sorteando las revistas. Por favor, Javier, saludito ahí. Gracias a todos, a la familia de Planeta Albo, gracias por estar aquí. Mil disculpas, la semana pasada no pudimos venir. pero hoy estamos aquí presentes. Sí, sabes que la revista hoy tiene una nueva imagen, una imagen prácticamente hecha por hinchas, para hinchas. O sea, es la revista hoy día, hoy por hoy, lo que habla es de la institución y del equipo. Chévere. Como te digo, vamos a, es el, la presentación, los saluditos, y ahí nos vamos a enfocar en temas ahí puntualitos para darles la oportunidad. También tenemos otro invitado más, pero usted viene desde Nueva York, me parece. O venía. Venía. Hola, un saludo para todos. Bueno, la mayoría me conocen, mi nombre es Byron Benítez, en la barra. ¿Dónde? Ah, de Ecuador. Bien, eso sí, bien chagra, lo que sea. Bueno, como todo el mundo me conoce, me dicen, ya eso creo que no falta decir, me dicen Chivo, y un saludo especial a toda la hinchada liguista, especial a la que está en el extranjero, y en especial a mi querido amigo Diego, que ya se nos va. Sí, ya lo mandamos, ya. Por 6 meses nada más, ¿no? No, ya se vaya. Liquidación en su... Seguimos con Paco. Paco, tú nos ibas a presentar un tema tuyo de respecto al género que están ustedes tocando, antes de seguir con el tema. ¿Tú tienes alguna canción que la vamos a poner ahora? ¿La quieres presentar tú? Ah, claro. Claro, cuéntanos cómo, un poquito más de la canción. Bueno, listo. Esta canción se llama Sin Vicios ni Sin Sueños. Es la canción que estamos promocionando, escrita por un gran amigo, Jorge Castillo, y que en la letra implica o explica cómo los hombres no podemos vivir sin vicios y menos sin sueños. El video está circulando también por el YouTube y esperamos que lo puedan apreciar. Es un trabajo netamente hecho por liguistas. Sí, el video, sí. Hecho totalmente por liguistas. Un gran amigo, Carlos Terán, que también lo está escuchando. Videazo. Le mando un saludo y pues aquí está la canción. Paco. Sin Vicios ni Sin Sueños. Dime. Paco, coméntame, ¿a qué localidad del estadio asistes tú? Desde que me acuerdo, la General Sur. Es más, ahí tengo mi gran familia liguista de la Quinta, que mando saludos a todos, a Ledu, a la Tania, a todos. ¿Y la mayoría de integrantes de la banda, de a qué localidad asisten? Igual, Sur, cada vez que vamos al estadio, siempre Sur Baja. excelente. Oye, ¿y cómo se decidieron hacer este grupo? ¿Cuándo empezó? ¿Cuántos años tienen tocando juntos y se decidieron hacerlo ya a otro nivel? Bueno, nosotros empezamos, nos conocimos en el colegio, la mayoría, los que iniciamos con Músicos Anónimos, y se decidió hace 3 años más o menos, después de tantas influencias del borracho trovador conocido Joaquín Sabina, que llevó a nuestras vidas, y decidimos darle un plus diferente a lo que es la trova, la música de cantautor. Ya que, como es conocida, la música de cantautores solo presenta una persona con su guitarra. Nosotros estamos presentando una nueva propuesta, que es una banda total de cuerdas y percusión, presentando lo que es el género de la trova, hacer la poesía hecha canción, más que nada. Ya, Paco, nosotros tenemos amigos como los amigos de Quién Mató a Rosero, y se me ha pasado preguntar ¿qué siente una banda, un grupo de música que es netamente liguista, tocar para todo mundo? ¿Alguna vez has tenido algún tipo de presión por eso? ¿Te has sentido incómodo? ¿O cómo transmites la música para que sea del agrado de todos? Yo creo que lo principal de un músico, en mi caso, es transmitir el mensaje que quieres dar con la música. En todo lado donde hemos tocado siempre va a haber gente de libre pensamiento, equivocado, sí, pero que tienen otra bandera, pero lo que por lo general tratamos de hacer es hacer que el mensaje que damos en las canciones sea entendido y sea escuchado por todas las personas. Se den cuenta que, a pesar de que tenemos diferencias, tanto de color, de raza o lo que fuere, tenemos un solo corazón, una sola cabeza. Todos sentimos, todos lloramos, todos amamos, todos odiamos, y creo que la música es una manera de poder llegar a las personas. Creo que no es nuevo, que toda la gente que me conoce sabe que soy liguista, que si es que me he perdido ensayos, si me he perdido hasta presentaciones, ha sido por ir a ver a mi equipo jugar. Y hay que tener en cuenta también que, o sea, la música está hablando en diferentes lenguajes sensoriales. Y bueno, en este aspecto la música es un lenguaje casi universal, digámoslo así. Y el trasfondo de todo eso es lo que mueve muchas cosas, hasta pasionales, obviamente. En eso está esgrimido también el acompañamiento en el estadio, con la murga y muchas cosas por el estilo. Hay muchas barras nacen de una canción, de una banda, ¿me entiendes? Entonces tiene mucha referencia, la música siempre está cotidianamente unido con el estadio, me parece a mí también un aspecto, ¿no? La música, Futu, el ritmo es Futu, caminando lo escuchas. Dime, Leito. Futu, te iba a decir si es que has tenido el gusto de escuchar a la música de Paco, de Músicos Anónimos. Yo la he escuchado y ha sido una grata sorpresa. En esta semana me mandó unos MP3. y es excelente música. Ya vamos a escuchar una de sus canciones. No sé, Futu, ¿los has escuchado antes? No, la verdad no la he escuchado, Leito. O sea, no, últimamente he estado un poco desconectado con toda la onda de aquí de las bandas de Ecuador. Pero, o sea, ahorita tenemos la oportunidad. Ya sabes que para mí, antes de hacer un programa de liga, yo era, hacía programas de música y de música de acá. Y chuta, para mí es un gusto eternamente tenerle a una persona aquí que, oye, Futu, que haga esto. Dime. Pero sabes que a mí me parece, ese tipo de representantes debían haber tenido ustedes, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, me, buen representante, ¿eh? Muy buen representante, sí. ¿Sabes? El Leito, ¿eh? Parece que a ver si es que empezamos a firmar y ahí las regalías y las utilidades acá, ¿no? Es que nuestro gerente legal me pasa ahí un poco metido en otras cosas, pequeñito. Oye, Leo, ¿qué les parece si damos paso al corte musical de Paco para que lo podamos apreciar todos y que la gente se involucre con toda lo que va a ser su música y sus nuevos temas? ¿Te parece, Leo? Dale, dale, eso le pasa. Vamos adelante. El amor se te vuelve a morir. grata sorpresa a los músicos anónimos. Yo tampoco nunca antes la había escuchado y... Oye, ya podemos llevarnos un disquito. Oye, a Mr. Bagel, ¿no? Sí, para que suene ahí. De saludos, ¿les parece? Claro, hagamos los saludos. Es que espérate, lo que pasa es que... Oye, salude. Está bravísima la vera. Sí, sí, oye, yo creo que no, ese cantazo que le mandaron malo. Malito le tiene... Saludo al Agus, a que Agus Albo 88 me parece que está viendo con mala cara a Santiago. Visitándonos la semana anterior. A todos los de Loja, un saludo. Ahí está. No, un saludo, ahí nos dejó un pequeño presente. Igual un saludo a toda un la pequeño, fuerza. Había dejado como 10. Como 10, no seas mentiroso, Puebla. A nosotros nos llegó uno y abierto. Y ni siquiera abrieron, no estaba abierta. Bueno, acá nos llegan algunos saludos en el Twitter. Nos dice Carla, bien dicho Planeta Albo, porque Liga no es violencia. Nos escribe también Joffrey, dice apoyo total al comunicado de Planeta Albo, la hermandad Alba debe estar presente, Liga no es violencia. También por acá nos escribe Juan Barrabrada, dice aplausos Planeta Albo, gran comunicado. Moni nos dice el amor por los colores, Planeta Albo. Steffi Bu, un saludo para ella, nos dice bien dicho, aguante la U. Acá también Tanix dice, y en Planeta Albo, nuestra camiseta es su color blanco, lleva un mensaje de paz. Sí, Liga no es violencia. También nos escribe Carlos, nos dice, grande Planeta Albo, aguante la U. Jennifer nos escribe, dice, ese comunicado de Planeta Albo lo dijo todo, Liga es una familia y a vivir la fiesta en paz. También nos escribe Tania, dice, bien esas palabras en Planeta Albo, Liga no es violencia. Ere Arteaga nos escribe, buen mensaje leído por Leo Malafama para el mundo, a los juzgadores, críticos y mala leche, Liga no es violencia. También hay saludos para músicos anónimos, ¿eh? Sí. Algunos tweets. Espérate, Diego, que hay bastantes. Deje llegar. Con paciencia, amigo, con paciencia. Para dice, deje llegar. Todavía no llegan a Boedo porque hoy tiene pico y placa, dice. Lo escribe Carlos, dice, yo quiero una revista. Saludos, Planeta Albo. Anótale, si es que ya está ahí, anótalo para que salga el secretario. Secretario. Ya te anotamos, Carlos. Nos escribe Stephanie, dice, escuchando a mi ñaño Paco Urbina en Planeta Albo. Ahí tenemos un saludo para Paco. También nos escribe Pepe Zavala, dice, jajaja, ¿qué hace ese chivo ahí en Planeta Albo? ¡Ele! Ahí está, usted estudia. Saludos de chivo, usted también ahí. No, ahí diga. ¿Quién dijo eso? Repite, por favor. El Pepe Zavala. Ah, Pepito. Pepito Zavala. Claro, el Pepito. Acá, ya que vos no vienes, tengo que venir en representación tuya, Pepito. Te saludo desde aquí. Que no venga, mi hijo. Aunque no venga, no. Sí, estamos bien con vos. Sigue, Kevin. Damis Arias nos escribe, dice, ay, mi chivito está en Planeta Albo, muchos saludos. Ahí mi chivito de Otra Sofía. Oye, para los que no le ubican al chivo, o sea, para el chivo todas las mujeres son Sofías y todos los varones son Luchos. Es fácil, ¿para qué te vas a estar grabando nombres? Sí, él nunca saluda. Este man siempre igual llega. Que Pacheco. Es igual que Pacheco. Este llega, hola Lucho, hola Sofía. O sea, es genérico. Por eso me sorprendió verle a la Sofía aquí. Recién me sale que se llama Verónica. Sigamos con los Damis dice, el hincha de Nueva York te extraña full, te queremos amigo. Damis Arias para el chivo. Nos escribe acá también Esteban, dice, sin vicios ni sin sueños, músicos de anónimos, salud. Vero nos escribe acá, así se habla Planeta Albo, muchas veces se deja todo por Liga, esa pasión puede más que cualquier otra cosa. Saludos para ti, Vero. Gao Funevero dice, a Paco Urbina lo conozco, buen panita y gran hincha de Liga. Suerte y éxitos a Planeta Albo. La Lili tiene un saludo. Adelante, Lili, te escuchamos. Sí, aquí está para Richard. El usuario es DRAHCIRMJ. Es súper difícil, pero bueno. Nos saluda desde Pachuca, México. Liguista desde la cuna hasta la muerte. Felicidades por el programa. Éxitos, los escucho por internet. Aquí tengo yo también más saludos para Diana Navarro, un gran saludo también a Freddy Bonilla, que siempre está pendiente de Planeta Albo, a Jenny U. Lore 19, que también quiere una revista anotada para la siguiente revista de Planeta Albo. El Godi Bastidas dice un saludo. Godi Bastidas ahí, el clon del futu, ¿ah? Su clon, está, salúdele a su clon. Todavía hay cuentas pendientes, verás, Godi. No, un saludo al Godi, un saludo. Atenderános bien cuando lleguemos allá, mijo. Yo también tengo otro saludo para Alex 5294-5086. Oye, no es el número de teléfono. Puso su número de cédula ahí, pero un saludo inmenso. Gran personaje. Paquito tiene saludos. Bueno, un saludo a toda la gente que está pendiente siempre de Músicos Anónimos, a la Tania, a la Liz, a la al Bolo, no sé si me olvido de alguien, pero en especial, yo sé que me está escuchando ahorita, quien me llevó al estadio cuando yo era pequeño es mi hermano, mi primo Javier Bonilla, que es un liguista que está en el extranjero, en España. Brother, te quiero, muchas gracias por todo ese apoyo, y a todos los liguistas, a seguirle dando aliento al Rey de Copas. Ya, y puedo mandarle también un saludo, sí puedo, apúrate, ¿verdad? Apúrate que en 5 minutos cuesta $1 el saludo, dale. Ya, no, un saludo especial, bueno, a toda la gente que formó la Muerte Blanca allá en la Gran Manzana. No voy a decir especial a quien, simplemente a los que están escuchando. Oye, no digas Gran Manzana, que después le... Se la parten. Hola, Sofía, los luchos allá de Queens. Y en especial a un amigo y una amiga mía que los quiero mucho. Eran mis gran amigos ya, lamentablemente no eran liguistas. Pero bueno, Cristian y a Kelly, allá un saludo especial. Oye, ¿en qué parte vivías tú? ¿En Queens o en New Jersey? Primero en Queens y luego en Newark. O sea, usted fue el que fue a quemar toda la Roosevelt alguna vez. Ah, ya fue a hacer mierda todo eso. ¡Oye, te fue! ¡Oye, que vaya! Escucha el mío. Cierra el micrófono, archivo. ¡5 minutos! Acá también nos escribe Maestro 80, dice, buena música en Planeta Albo, saludos a todos del staff, aguante la U. También nos escribe acá Alex, dice, por cierto, ya está listo para mañana Bombos, Banderas, una vez te oírles, señores, saludos. Un saludo también para los Sin Remedio, para Juan, para Pepe, para Gabo, para el Tommy, para Caro, todita esa banda, un saludo a toda la gente de la Muerte Blanca de Ambato, también el gran recibimiento que están preparando para el día de mañana. Muchachos, mañana nos vamos a Ambato, nos tomamos Ambato, Liga se toma Ambato. Usted se toma Ambato. Leito, dale. usted se toma Ambato, la Tacunga, Loja. Tenemos a nuestra nueva integrante aquí del grupo, a Chinita Mantilla, que está desde la Perla del Pacífico. Si tienen, ustedes ya la han visto, muy guapa por cierto, si tienen preguntas que hacerle la pueden bombardear en este momento. De mi parte, Chinita, yo siempre que conozco a alguien, lo primero que pregunto es, ¿cómo te hiciste hincha de Liga? Bueno, pues la verdad, fue un día que fui al estadio, una amiga me llevó, soy hincha desde 2003, y bueno, la primera vez que fui al estadio, fui a la Muerte Blanca, y para mí fue como amor a primera vista. Me enamoré, me encantó, o sea, me encantó la unidad del equipo, la hinchada. Bueno, desde ahí el amor ha ido creciendo cada vez más y me encanta. Parece, seguramente lo viste al futuro, por eso lo del amor de la primera vista. Oye, no digas así, que aquí está la Majito. De aquí, claro, va a haber problemas, lo que se puede ir malito que sabemos de Argentina. Se vaya a cambiar la Sofía. ¿Qué culpa tienen los güeyes? Problemas en estudios, está la Sofía, está bravísima. Cuidado con la Sofía, Vera. ¡No, vos! ¡Ya no estoy Sofía! Esta Sofía, yo pensé que hablamos de esta Sofía. Todas las Sofías. Oye, vamos a mandarle un saludito a David Salvador que nos dice, soy hincha de Liga hasta los huesos, pero su programa aburre. En verdad quisiéramos hacer algo mucho más chévere. Y Futuro le invita a que venga a la radio para darle una bienvenida, mijo. Segurato puede venir a aportar. Vente, loco, vente, porque la idea del programa es recibir el aporte de todos. Y si es que en algo tenemos que cambiar, encantadísimos, las puertas están abiertas. Y yo le doy la bienvenida, mijo. Usted ya se va a Argentina, vean, no sea... ¿Qué? ¿En un mes está yendo? O sea, ¿qué se está haciendo usted? Se queda la Sofía en representación. Pero puedo darle la bienvenida. Pues. No. Oye, en verdad, qué gusto que nos escuche. Y si es que en algo podemos mejorar, sí, vamos a tratar de mejorar. Gracias por estar en sintonía de nosotros. ¿Tenemos algún otro saludo más de Vero, Zuka? A ver, déjame Sofía. ¿Qué tal si vamos con el guión? Si no, Leo se... Ah, cierto. Se enoja. A ver, Leito. Sí, porque muchachos, ya hemos estado como media hora de saludos. Vamos a continuar con el guión. Recordarle a todos los invitados que pueden participar de él con sus opiniones. En este bloque queríamos continuar hablando de lo que fue el Liga Emelec, la parte de la hinchada, ¿no? Entonces, no sé, ustedes que estuvieron allá nos pueden explicar mejor a todos los que estamos fuera. ¿Cómo fue? Yo desde la televisión lo que pude ver, resaltando también lo que hizo la General Norte, que con la bandera gigante, con las tiras, con el paraguas, y hubo un excelente aliento. No sé ustedes cómo vieron para encomiar a los amigos de la General Norte. Sí, la verdad estoy de acuerdo contigo, se hizo un gran recibimiento por parte de la General Norte, y qué bueno que aquí también está Sergio para que nos cuente un poco de eso, ¿no? Estuvo mucho mejor que la General Sur, y hubieron... tiraron humo, pero hasta nos dañaron las cámaras. Por cierto, nos deben unos lentes ahí. A mí no me comente eso, porque o sea, yo los juguetes nuevos del Kevin ya le van dañando, no sea bandido. Tremendo el recibimiento. Y para colmo era el cumpleaños, o sea, todo fue por el cumpleaños. Tengo que sacar las banderas y todo, y no agradece. Nada, Kevin. Tremendo el recibimiento, la verdad. No, la verdad. Llenaron de humo y ahí está, serio, para que nos cuenten. La verdad, la gente de la General Norte Baja se había comprometido ya. El día anterior yo comenté que estaba lista que estaba listo todo el recibimiento que iba a ser para el día domingo. La verdad, no me imaginé que iba a ser tanto así. Pero es que de ir la también rompieron. Es que hay que ir también. Usted ya creo que ya no vaya. Por situaciones de salud muchas veces no puede ir, de compañerito. Salud. Ya. Sartén se dame eso. Sartén. Es que ha sido Superman, pues, ñañito. ¿Qué cree que eso no arriesga uno la salud? ¡Claro! Déjale, Puebla, él tiene derecho, vos ya estás aprendiendo, pues. Él ya sabe. Oye, pero sí, o sea, el recibimiento fue muy importante. A los años que vemos las dos banderas desplegadas, sí, bueno, la bandera gigante. La Junior ahora es la bandera. Sí, es que sufrió un recorte. Un recorte presupuestario. Sí, ahí Tomás, donde estés. Te odio, desgraciado. Oye, pero en verdad, qué gusto. ¿A qué tiempo sale la bandera gigante, la primera, la original, la de...? Hacia algún... Debe haber estado... ¿Y varios acá, más siquiera, tiempo? No. Salió para el partido con la U de Chile. Más bien la bandera pequeña, sí. La pequeña. Esa no ha salido tiempos. No, la grande salió por la pequeña. Pero qué bueno. ¿Y hay algún proyecto ahí? ¿Cómo está el tema este? Sé que mañana van para Ambato, están planificando ir. Ya no les llevan. No pueden ir al lado. Es que no me pedí. Dice con unas ganas. Si es que alguien le quiere llevar a Ambato. No está el maleto. Debe de a dos. Miguel Kevin Móvil, güey. Allí está vendido todos los puestos. Oh. Oye, pero retomemos. Estamos hablando del punto de lo que fue la fiesta. Y ahora también vamos a tener el punto de vista respecto a cómo jugó Liga. Leo también aquí, no sé si tú tienes los datos del dato de taquilla y asistentes, Leo. Bueno, pensé que ustedes lo iban a tener, pero lo que yo tengo entendido es que oficialmente hubo 17.600 y pico entradas vendidas. Sí, pero a eso tiene que comentar el tema de super hinchas, perdón, suites, palcos, y parece que llegaron a 23.000. Fotógrafos en cancha también. Entradas pagadas. Y más los niños que no pagan. Fotógrafos en cancha válidos y no válidos. Fácil, 27.000. Fotógrafo. No, sí, se llenó. Aquí creo que faltó solo la parte de abajo de la. Sí, estaban entre 27 y 30 mil, creo que estaba. Sí, totalmente lleno el estadio. Multicolor. Oye, en el desarrollo del partido, ¿cómo lo vieron ustedes? Yo vi un primer tiempo muy, muy, muy cerrado para Liga. De hecho, el Emelec se encerró bastante atrás. No sé cómo lo viste tú, Javier. Sabes que, bueno, desde mi perspectiva, yo creo que a Liga le costó un poco acoplarse o asentarse en el juego. Pero dentro de cierto tiempo ya Liga comenzó a hacer su juego y Manso comenzó a ubicarse bien en la cancha y consiguió realmente hacer unos pases que, bueno, nos invitan a soñar a lo que Liga se viene en el futuro, ¿no? Yo creo que más que todo, al principio Liga le respetó demasiado al Emelec. Los primeros 25 o 30 minutos creo que le estaba analizando a ver qué hacía. Porque sí hubo jugadas donde el Emelec creo que nos puso, pero los pelos parados, por no decir otra cosa. Pero de ahí en los siguientes minutos, sí. Yo no sé hasta qué punto sea, como dijo el mismo Norberto Araujo, que le cogió la altura a los del Emelec. No sé, yo no creo en eso. Yo lo que creo. Dígame porque, mira, aquí está el futu. Y nosotros que hemos vivido por años y años en el llano, vine acá y no me pasó nada. Hasta corrí más que cuando viví en el llano. No, sí les pasó, se cayeron de la balanza. No, eso era el tabaco, que no jalaba. ¿Cómo que no? Para caer se necesita estar en alto. ¿A vos te cogió la altura cuando viniste acá? No, ñañito. No, ñaño, a mí también. ¿Le cogió la altura? La Sofía le cogió. Yeah. No, pero nada, yo estuve casi 6 años y medio, casi 7 años afuera. Vine acá y me bajé fresco, ni me acordé de los 3000 metros o 2800. ¿Y cómo es posible que un equipo se queje por altura si viene cada 15 días? No, Chivito, eso ya es una cuestión que ya psicológica. Exacto, tienen que aleccionarse que no están jugando con la altura, sino con Liga Deportiva Universitaria. ¿Y eso cómo les duele? Exacto, les duele? Oh, loco, es que eso les duele. Para mí, yo creo que les hace llagas. para que Liga haya reaccionado después de los 30 primeros minutos del primer tiempo, tuvo que ver mucho que Manso empezó a atacar por el lado derecho. Sí, bastante. Por el lado derecho, donde encontró un hueco, pero importantísimo para poderse entrar. No, también la propuesta que tiene muchas ganas, Ceballitos. Sí. Ataca el ministro, pues ñaño. Durísimo. A la orden. No, el Panchito está jugando muy bien. Golazo que se hizo de cabeza. Bueno, con ese pincelazo de centro también. Es medio suicida jugarle a la Liga de igual aquí en Quito, ¿no? Eso sería ridículo. Ningún equipo puede venir. La MLE trató. Pero ve lo que le pasó por venir igual. No olvidemos que el último equipo internacional que trató de jugarle así a Liga se les llevó 7. Sí, pero es... No, internacional te digo. 7. Sí, sí, pero... River. Yo les quería plantear una pregunta. Y mirando los diferentes equipos que han visitado Casablanca, Emelec es muy peculiar en su forma de juego. ¿Qué? Y quisiera en el siguiente bloque plantearles una pregunta para que ustedes lo debatan allí, ¿no? Pero ¿qué les parece, muchachos, si cerramos este bloque con la siguiente canción para regresar y abarcar totalmente lo que es la parte de futbolística? Dale, mándate un clásico ahí, dale. ¿Con cuál nos vamos? ¿Qué es lo que nos saltamos? No sé, les estoy diciendo que se saltaron. I am king in my Bueno, vamos en eso del análisis, ñañeto. A ver. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, futurito, ven acá, mijo. Bueno, quería comentar tranquilamente la canción, aunque sea venir, hacer un plano introductorio. Es un clásico. No quiero decir nada. Usted es como profesor de la escuelita, weón. Y de Jorge Luis Román, weón. A ver, comente, chico. Bueno, lo que estábamos hablando de fácil, o sea, de que hay muchos equipos que vienen acá a jugar igual a liga, como decían acá, pero no pueden hacer eso. Primero la altura, y una cosa que la altura, aparte de que yo, para mí es un mito, para mí es algo que no existe. Discúlpame, estamos hablando del mejor equipo de Latinoamérica hoy por hoy. ¿Quién nos gana? El Barça de España, Manchester y equipos de otro rango. Ah, perdón, la U de Chile. La U de Chile. Eso fue. No, es que no me digas. O sea, fue mi primera final intercontinental. Llegué, pedí permiso en el trabajo. Entraba al estadio, me daba ganas de llorar. Para perder. Dale. Puto, dale, Leito, sigue por favor, mijo. Desde allá, desde los United. Sí, quería ver cómo lo vio por fuera Lili, ¿no? El partido, porque hace mucho tiempo que no nos exigen tanto como nos exigió Emelec, y eso fue lo que me gustó del equipo. Pero ya les voy a hacer una pregunta a ustedes en Quito para que la discutan allí. Lili, ¿tú viste los goles? ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sí, me quedo con el gol de nuestro querido Nahuel Pan, nuestro Santi Nahuel Pan. Pero no, los dos golazos y qué chévere. Yo sabía que ese partido íbamos a ganar porque Casablanca es Casablanca. Y sobre todo con ese marco de público, se prestaba para ganar el partido, no se podía perder. Totalmente. Una emoción. Chinita, ¿cómo lo viste tú en Guayaquil? ¿Cómo viste a Liga? Hace rato yo creo que no se nos exigía así. El partido con el Quito fue exigido y terminó empate, pero con Emelec había que ganarlo porque era en casa. ¿Cómo lo viste tú, Chinita? Bueno, la verdad estuvo bien intenso el partido, al menos la primera parte, los primeros 30 minutos que Emelec salió a jugar y dar todo. Pero bueno, Liga supo demostrar en el segundo tiempo que prevalecer su casa, ¿no? Y pudimos ganar con los dos valiosos goles de Ceballos y Nahuel Pan. Y qué chévere que hayan hecho esos goles. Al menos Nahuel Pan, que en su debut, súper chévere, súper bien en Liga. A ver, y para pasar en Quito, gracias Chinita, para pasar en Quito y que lo discutan ahí ustedes, muchachos, de ahí sí ya es todo suyo la parte futbolística. Algunas preguntas que tengo. El rival, Emelec, ¿le parece no temerle a la Casa Blanca? Siempre que viene, nos viene a jugar de igual a igual. Asimismo, se ha llevado grandes goleadas, pero ha habido algunas veces que ha ganado. Eso es algo que quisiera que lo comenten. ¿Le teme Melega a Casa Blanca o no le teme? A diferencia de otros rivales que vienen a encerrarse, es de los pocos que viene a jugar de igual a igual. Y también quisiera que comenten un poco sobre el nivel del Pato Urrutia y si nos hizo falta Méndez y Quirós. ¿Se sintió la ausencia de Méndez y Quirós? Esas tres cosas por ahora y después, más adelante, analizamos el resto. A mí en lo futbolístico me parece un buen rival Emelec. Pienso que siempre tuvo ese estilo de juego por los entrenadores que tuvo, ¿no? Y el entrenador actual que tiene, que no lo considero buen DT porque todavía le falta mucho, pero es de la escuela San Paoli, ¿no? Entonces eso es lo que tú te referías, siempre ofensivo y siempre va para adelante, ¿no? Y al principio le salió, me parece que estaba por ahí, el juego era muy parejo, no nos dejaban jugar, no nos daban espacio, estaban presionando en nuestra cancha y nos complicaron. Pensé, bueno, en el segundo quizás lo demos vuelta porque por la parte física, que ya lo superamos en ese aspecto. Como comentaba Servio, Manso empezó a jugar por otro sector, aparecieron nuevas pelotas, nos combinamos mejor y eso fue el secreto, ¿no? Para mí el partido lo gana Bauza por cómo lo plantea. Ante el juego de Melec, que es ofensivo, que te trata de meter presión en tu cancha y todo eso, para mí el partido lo gana Bauza. Para mí Melec es un faltador de respeto, con todo el respeto que se merecen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este año, en los dos partidos que yo he visto, en los tres partidos que yo le he visto a Melec jugar, ha sido un equipo que falta el respeto a cualquiera. Es su propuesta. No, por eso. Bien, pero me parece muy bien eso. En esta semana tenía dos compromisos bastante fuertes. Con Liga Deportiva Universitaria y con Flamengo. Flamengo, perdón. los manes salieron en la misma instancia. Así es. Salió en la misma instancia a jugar. Así es. Hicieron un partidazo. Que si no era por la falta de gol de Melec. Bueno, ¿esto es Planeta Algo o Planeta Azul? No, pero... ¿De qué estamos hablando? Ahí viene, estamos contestando la preguntita del Leo. No, pero es que ahí viene el juego de Melec y de ahí vienen nuestro... O sea, ahí viene el valor adicional al estufo de Liga. Que ahí Liga, en cambio, supo cómo manejarlo y lo ganó el partido. Y lo ganó de gran manera, lo ganó justamente y... Sí, aparte, yo escuché una estadística que los últimos 7 partidos, 3 los en casa jugados en Casa Blanca, el Emelec lo ganó 3 y Liga lo ganó 4, tomando en cuenta el del domingo pasado. Estamos iguales. Claro, estábamos parejos entonces. No, quizás eso justifica el marco de público también, ¿no? Así es. Gran marco de público, porque es un partido donde se ve buen fútbol. Es de los pocos rivales que no viene a encerrarse. A diferencia de Otritos, que vienen a encerrarse y igual se llevan la goleada. ¿Cuáles son Otritos? Unos por ahí, amarillistas. Ya, de allá de la Perla del Pacífico, ya. Ya estás poniendo desorden, Oigan, muchachos, ¿se sintió la ausencia de Méndez y Quirós? No, en lo absoluto. Gracias a Dios, ahorita tenemos un equipo numeroso. Bowser regresa a ver a la banca, ¿y a quién te encuentras? Al Pato Urrutia, a Manso. Pero hay otros equipos que, por ejemplo... los innombrables se lesionó hace dos semanas. Son los chicos de Bolivia. Los del otro equipo. Después los niños lloran. Ah, ya. Los del otro equipo se les lesiona el capitán, regresan a ver la banca y bien, gracias. En cambio, nosotros tenemos en la media cancha Urrutia. Y eso que yo estoy ahorita sin calentar. Pero de ahí, gracias a Dios, tenemos buen equipo. Yo, la verdad, con todo el respeto, porque el Méndez y Quiroz son muy buenos jugadores, pero yo creo que no se los extrañó. ¿Qué opinan ustedes? No sé. A mí me parece que el primer tiempo sí, Méndez hizo bastante falta. A Manso le hace falta físico a Manso. Más que Quiroz, Méndez. ¿Y sabes qué me parece? Que ahorita, si es que no se ponen pilas, ya regresa el Chucho Bolaños y viene el Hoy Ramber. Es el cumpleaños de Ramber. Es el cumpleaños de Ramber, ¿no? Sí, mandó su cariño por acá. ¿Sabes qué? Lo interesante de todo esto es que al haber un alto nivel competitivo en el equipo, a los jugadores que quieran ser titulares les va a costar realmente. Entonces, eso nos va a dejar a todos satisfechos, porque vamos a tener un equipo de alta competencia en todo sentido. O sea, decir que faltó alguien o no, no creo que sea lo real. Realmente es irle buscando el funcionamiento colectivo. Yo creo que había un funcionamiento colectivo en el equipo a la final. Para mí el dolor de cabeza que tiene Bauza es del mediocampo, no, en general todo el equipo, pero es un dolor de cabeza bonito, donde tú puedes regresar a ver y decir, bueno, cierro los ojos, estiro la mano y al que salga, coge. Para mí es eso. O sea, es ¿Cuántos equipos en el país tienen esa posibilidad de regresar a ver en la cancha y decir, a ver, a quién meto? Y jugadores mundialistas, mundialistas. No sé, ¿tú tienes alguna observación respecto al partido del sábado? No, fue interesante, más que nada, cómo la hinchada, a pesar de todo, siempre está alentando, ¿no? Como todo, durante todo el partido, todo el estadio estuvo gritando, alentando a la liga, y lo que decían es cierto, ¿no? A veces tratan de buscar pretextos que la altura, pero yo creo que más que nada es que los equipos no pueden con la altura con la que juega la liga. Es todo. Esa es. Tres palabras muy resumidas. Leo, tú puedes seguir el partido. ¿Cómo lo viste tú? Siempre que se lo ve desde la pantalla se tiene otra óptica. ¿Qué puedes rescatar tú del primero y del segundo tiempo del partido? Bueno, lo primero que siempre me llama la atención, la actitud del rival, ¿no? Y es bueno para Liga tener un rival que lo exija y ver la capacidad de reacción que tiene el equipo. Creo que Manso estuvo... Yo creo que desde mi perspectiva, Quiroz hizo mucha falta y le costó al equipo adaptarse a que iniciaban con Manso desde el arranque, ¿no? Y porque normalmente estábamos iniciando con Méndez y de ahí ingresaba Manso al cambio, salía Ceballitos. Le costó al equipo adaptarse a eso, pero finalmente cuando ya se adaptó, Liga mejoró mucho su juego. En el segundo tiempo, rescatable que Panchito Ceballos se quedó más tiempo en la cancha y lo hizo de gran manera, y anotó un golazo, y es un sueño hecho realidad para Panchito Ceballos jugar con Manso. Son cosas que suceden en Liga, ¿no? Así es. Dígame usted, señor. Ay, No, vamos con algunos saludos. Por acá nos escribe Jofre, dice: apúntame porfa, Planeta Algo para la revista. Ya te preguntamos, Jofre, un abrazo de gol para todos ustedes. Nos escribe también acá algo Hooligan, dice: para Paco Urbina, que le mando un saludo a la Adri. Dice: no, mándele saludo a la Adri, mándele saludo, si se lo piden al aire, mándele a la... Con besos una vez, tía. No, es que ese es... Gracias, amigos, es una historia pasada de hace muchos años atrás. Gracias por traerlo. Si ya vieran cómo se puso de pálido. Sí. Está sudando frío ya. Un saludo, Adri, sé que estás en Quito. Lo escribe acá Ana Gabriela Mantilla, dice: muero por escucharle a la ñaña Chinita Mantilla. Ya la estamos escuchando ahí, la Chinita también tiene que enviarnos saludos, ¿ah? Sí, a ver, Chinita, nos gustaría escucharte, sí. Saludos y todo eso es de Guayaquil. Uy, sí, tengo a una amiga que me está escuchando en Guaquillas, ahorita Roxy, les mando un besote. A mi hermana que está ahorita en Olón también con sus amigos, saludos. A mis papás también, que me están escuchando aquí en la casa. A mis abuelitos también en Quito, les mando un saludo. Dale. Y bueno, a todos mis seguidores que me están escuchando, un besote para todos, ¿no? De una vez, Chinita, ¿cuál es tu usuario en Twitter para que los hinchas de Liga que tengan curiosidad de saber dónde es esa voz costeña, esa voz de Walter Guayas, puedan verte y puedan seguirte? Bueno, me pueden seguir en Twitter por Chinita Mantilla, ahí me pueden encontrar. Dale, perfecto. Seguimos con algunos saludos de acá, nos escribe Santiago, dice: porque Liga no es violencia, es carnaval, alegría lo más grande que tenemos en la vida. Excelente programa, saludos desde Pusuquí. Nos escribe también acá un fiel oyente, hermano de la Lili, escuchando y siguiendo fielmente Planeta Albo. Un abrazote a mi ñaño. David Martínez, como siempre, nos está escuchando. Nos escribe también acá Juan, dice: un carnaval entero en todo el estadio. Planeta Albo cada día más grande, aunque nos critiquen, somos lo que somos, somos los que estamos. Nos escribe también por acá Don Oscario Mere también nos está escuchando, sí, de los Mejía Urbano, por si acaso. Oye, ¿qué fue? Al Oscar se le vive imitando. Hoy le dije que venga, pero estaba trabajando y sé qué cosa, pero prometió para el próximo sábado, así que ya está tomando. Sí, o sea, porque así ya no le vamos a aceptar el limonchelo, así ya no va a aceptar nada con ese señor ahí. No, Liz Brunet nos escribe por acá, dice: sí, sí, vengan Planeta Albo, bienvenidos, Ambato es de Liga. Nos escribe también, bueno, se le están burlando ahí Alex de los paravalanchas que estaban cayendo. Sí, ya vamos a pedir que no vendan tantas carnes con menestra ahí, loco. Preocupa la salud de los muchachos. Lo que dice el pueblo. Por eso digo. Me preocupa. Oye, el Paquito también tiene salud. Dale un saludo. Sí, bueno, ya me están colgando aquí a la gente. Toda la gente de Ambato, de Riobamba, de Manta, de Guayaquil, de España, Estados Unidos. Gracias por estar siguiendo. Que después está que... Bueno, todos, muchas gracias. El Internacional. Oye, tenemos discos para sortear el día de hoy. Sí, tenemos aquí uno ya para... ¿Solo uno? Solo uno. Mándala, manager. Y a la venta ya tienes el disco, ¿no es cierto? ¿Dónde lo podrían conseguir? Pueden buscarnos de lo que es en Facebook, pero lo que pasa es que justamente acabamos el tiraje de CDs, entonces es un regalo especial para la gente de Planeta Albo, que ya no tenemos discos. Muchas gracias a la gente que nos ha comprado el disco, estamos del día... Sí, más de 1000 discos vendidos. En una semana. Por vía. ¿Qué más quisiera? Pero es consultita nomás. Es más o menos, tenemos ya 5 meses de lanzamiento del CD, entonces 5 meses hemos vendido bastante. Y bueno, tenemos una presentación, invitar a toda la gente que quiera en el Valle. Vamos a estar tocando el día 24 de marzo en el Tiamata Duende. ¿En dónde? Tiamata Duende. ¿Tiamata Duende? Eso de doler, loco. Medio pego está eso. Ese es de Sangolquí, Oye, pero no importa, esa información nos puedes mandar y también mándanos unos pases para enviar allá a la gente. Hecho. Y todo. Bueno, aquí, gracias también a la manager que ha venido hoy día, señorita Viviana, que está que me... con la mano ahí, como con el sartén, exactamente. Entonces, muchas gracias. ¿Le entro Superman? No. Ah, no. Pero el señor igual le tiene. Pero igual le tiene. Leo, disculparás que sigan los saludos, pero la verdad nos siguen escribiendo la gente en las redes sociales, entonces voy a leer algunos más. Sí, acá nos escribe Majo. Kevin, yo tengo uno, mejor no estamos... tengo uno de Facebook, dice Alex Lang U, dice: panas, bien, un saludo especial de la gente del Quinche, que siempre está presente en el tablón, acoliten, la pasión del Quinche. Un saludo especial para ellos, estoy seguro que el día de mañana van a estar en Ambato. Dale, Kevin. Aquí nos escribe Majo. Leo, Majito. Leo, ¿qué queda antes del Quinche? Ahí sí ya me dejaste. Catorce, pues. O sea. Disculparán. Malazo, es que no trajeron aditivo. Se ganó el limón de oro, el pueblito. Acá nos escribe Majito 922, dice: mañana nos vemos en Ambato, anótenme para la revista. Ya te anotamos, Majito. Nos escribe acá Pepe Zavala, dice: buena música, Planeta Albo, A los Tempazos, Canción de Playa. Bolo Vallejo nos escribe: Kingston Town, muy buena selección musical. Si la tiene, póngase en Mi Venus Real de los Músicos Anónimos. Vamos a ver si la tenemos. Oiga, Chinita tiene un saludo especial, dale. Por cierto, que me parece muy gracioso. Dale, Chinita. Bueno, yo un saludo especial para un barcelonista que me está escuchando en Quito, Javo, sé que me está tragando todo. ¿Qué tal, barcelonista, escuchando el programa, muchachos? ¿Quieren aprender? Bueno, muchachos, dejando ya a un lado tantos saludos porque se nos va el programa, gracias, sí, a toda la gente que nos está siempre escuchando y siempre está pendiente sábado a sábado de Planeta Albo. Vamos a comentar sobre el relanzamiento de la revista oficial de Liga Deportiva Universitaria. ¿Cómo vuelve a nacer la idea? Estuvo algunos meses fuera de venta, hoy está al alcance nuevamente de los hinchas a nivel nacional, si no me equivoco. Y está con nuevo diseño, nueva imagen, gente totalmente liguista atrás de esta revista. Y con toda la intención de brindar una información de primera mano a toda la hinchada, vamos con Javier, está a la cabeza de este nuevo proyecto. ¿Cómo nace otra vez el relanzamiento de la revista? Aquí nos trajo unas revistas para estar regalándonos a las personas que nos escuchan. Gracias, Vero. A ver, nosotros habíamos hecho un seguimiento justamente a todo lo que era el canal comunicacional de Liga, y en este sentido la revista, habíamos visto desde la visión de hinchas que le faltaban muchas cosas que se pedían desde las gradas. En ese sentido, nosotros presentamos un proyecto a Liga Comunicaciones y Liga Comunicaciones sacó un concurso justamente para elaborar la nueva revista en este año, en el cual se nos escogió a nosotros. Y bueno, realmente aquí tú lo que encuentras es una nueva imagen, en el sentido de que no es la típica revista de deportes, es una revista que se merece Liga, en el sentido, en cuanto a imagen, en cuanto a importancia, en cuanto a manejo conceptual en sí, de diseño y de información. En ese sentido, pues estamos ahora ya con la revista con una muy buena acogida, gracias a Dios. Toda la hinchada se ha identificado. Lanzamos hace prácticamente 15 días la revista, en el kiosco se agotó completamente. Estamos retomando los canales de distribución anteriores. Nos ha costado un poco, estamos en eso en estos días. Les avisamos a la gente, a la hinchada que quiera la revista, estamos justamente por cerrar la negociación para que en el portal lo puedan encontrar, todo lo que son suscripciones, próximamente. Y lo más interesante es para la gente que está, por ejemplo, en provincias, estamos lanzando un programa de distribución de provincias, así que los hinchas que quieran ser distribuidores de la revista, nos escriban al mail de la revista, nos pueden encontrar en el Facebook y podemos estar conversando. A nivel internacional, tenemos otra novedad, que es la revista digital. Para la gente que está en otros países, llevarse el ejemplar físico a veces es oneroso, así que estamos empezando con la revista digital. ¿Y lo vas a hacer vía tipo suscripción? ¿Cómo van a acceder la gente que está fuera del país? La gente que está fuera del país, próximamente la vamos a lanzar el link donde pueden suscribirse a la revista digital, que van a tener el mismo contenido. Exacto. De la revista impresa, con unos plus adicionales que son video y interacción. También van a tener la posibilidad de suscribirse o bajarse un fascículo individual. Un PDF de... Por un principio vamos a empezar de pronto con un PDF, porque queremos llegar a algo más interactivo, algo como para plataformas Android, para todo. Y hay que recordar también que Revista Liga contribuye con todo lo que es Liga Comunicaciones. Así es. Para que toda la gente también tiene que colaborar, vamos a colaborar, hay que seguir aportando a Liga. Liga, ¿a dónde necesita pueden escribir, bastante? Javi. Pueden escribirnos a revistaliga@ldu.com.es. Lo siento. Sofía, Santi, yo tengo una pregunta. Dime tú. Di Lili. La Lili. Sí, yo quería saber si esa revista es la misma de antes o cuál es la diferencia. A ver, para empezar, la gran diferencia es que esta es una revista hecha por hinchas de Liga para hinchas. No es la misma revista de antes. La empresa que manejaba antes la revista dejó de emitirla. y nosotros somos una nueva imagen, una nueva empresa que está atrás de esto. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿No han pensado tal vez sacar? Vale, o sea, Lili. La diferencia igual, no sé cuál. En el contenido. Claro, el contenido. Bueno, el contenido en sí básicamente está basado en lo que es el equipo, pero estamos también cubriendo toda la parte institucional de lo que es Liga, porque Liga no solo es un equipo de fútbol, también es una institución. Además de eso, tenemos temas adicionales. En cada fascículo vamos a encontrar un nuevo segmento. Por ejemplo, en este nuevo número que vamos a salir para este mes, tenemos un segmento que es súper interesante, que es un segmento fitness, a ponerse en forma con el profesor Moore. El preparador físico del equipo es quien nos va a indicar cómo bajar esa barriguita que de algunos tenemos. Los que se caen de las... Para que no se caigan nadie de los portavalanchas. Ya le voy a traer su aditivo. No, Juanito, variando. Es que es por Juanito Barbará, que también se cayó. Pues, o sea, él está documentado, toditos los que se cayeron. Ahí hay fotos, sí. Toditos los que se cayeron. Una preguntita. Claro. ¿No han pensado en este tema sacar una aplicación para todo lo que es Apple Store, iTunes? Sí, mira, el proyecto precisamente se enfoca a todo eso. O sea, vamos a tener una interacción con todos los medios de redes sociales y los medios comunicativos actuales, donde vamos a tener un aplicativo para todos los teléfonos inteligentes, irnos en las tendencias que son ahora Android, todo lo que es iPhone, todo lo que es iPad. Hasta eso, a eso vamos, o sea, no podemos salir de entrada con eso, vamos a ir probando, vean, la revista hoy está abierta a todas las sugerencias, todo lo que bien y críticas nos puedan hacer, están bienvenidas, por favor, a eso estamos, queremos crecer, queremos mejorar y queremos ser justamente una diferencia, ¿no? Una diferencia con todo el mundo. Recuérdales nuevamente, por favor, la dirección a la que tú estás recibiendo lo que son pedidos, porque están escribiendo de Loja. Nos dicen sí. Que en Loja todavía nos llega. Entonces, sí, a veces sí. Es que se pueden poner en contacto contigo toda la gente y hasta que salga la edición digital también, qué sé yo, poderles mandar por correo fuera del país, claro. Alguna dirección de correo. Por favor, escríbanos a revistaliga@ldu.com.es. Ahí nos pueden dejar todas sus inquietudes, estaremos conversando, veremos cómo en el transcurso que hasta que esté establecida la distribución y suscripción podemos hacerles llegar su ejemplar. También nos cuesta la revista? La revista está en 3.5 centavos. 3.5 centavos. ¿Y por Twitter no hay cómo seguirte o algo? En Twitter sí puedes seguirnos, es @revistaliga y en Facebook nos encuentras como Revista Liga también. Listo. Perfecto. Perfecto. Oye, ¿cómo va creciendo nuevamente Liga? Liga siempre se va innovando y me parece que eso es algo muy, muy, muy placentero de siempre llevar. O sea. Sí, sabes que esa es una de las cosas que nosotros veíamos como hinchas en comparación antes a la revista anterior, ¿no? Liga, en el sentido y el proyecto que tenemos a futuro, tanto como la institución, es un mercadeo hacia la marca y hacia la institución. O sea, a más que la hinchada se está penetrando, se está fidelizando. Para nosotros ver el partido con la U de Chile fue súper especial, el partido que perdimos aquí, porque le vimos... Para que, todos fue especial ese sí, partido, haber perdido así. Pero sobre todo ver a la gente salir del estadio aplaudiendo a Liga. Tú eso hace años no lo veías, entonces ahora se... No, es verdad. Bueno, es una cultura que también se ha venido dando gracias al apoyo de la hinchada. La hinchada sí, también ha madurado terriblemente, o sea, ese es un bastión fundamental, el hecho de tener una hinchada madura. Producto de copas, producto de viajes, entonces eso se ha ido ganando y me parece que es lo mismo que se está aplicando con Revista Liga. Y sabes que justamente el canal está abierto, chicos, muchas gracias por la invitación a Planeta Albo. La revista está también para que todos los hinchas comenten, nos digan sus inquietudes. Incluso vamos a tener un segmento que se llama El Diario del Hincha, donde queremos que los hinchas nos escriban y esa anécdota o esa historia se va a publicar. Sí, en la oye, es chévere y es súper motivante. Entonces, no se olviden, repítales por última vez. Exacto, el mail y, o sea, ¿dónde les pueden escribir para suscribirse a la revista? Les repito, el mail es revistaliga@ldu.com.es. El Twitter es @revistaliga y en Facebook nos encuentran en Revista Liga. El precio de la suscripción, ¿cuánto es? Sabes que eso justamente estamos trabajando en el tema, no quisiera ahorita lanzar un precio porque no queremos cometer errores que se ha cometido anteriormente, que se suscribieron y nunca llegaron a tener su ejemplar. Entonces estamos justamente buscando la empresa que se comprometa se comprometa a entregar la revista en la mano del suscriptor. Eso entonces, es importante. Estamos en eso. Eso es importante. Oigan, Leo, tenemos algo antes de ir a la pausa. Tenemos pausa, mi querido Taz. Oye, es cierto, al Taz le volvieron a saludar, la Gavita linda te saluda y hay que hacer una corrección. El único que no se cayó ese parabalanzas fue el Juanito, que ya está reclamando por internet. No, yo tampoco me caí. No, vos sí te caíste. No, ¿no te caíste? Que se caiga el Chilman. Ah. No te cayó ese pelo, tío, que es distinto. No. Oye, y mandarles un saludo. Antes de que el DJ Taz nos regale 4 minutos más, antes de cerrar este bloque, quisiera comentar también 2 cosas más sobre la parte futbolística, ¿no? El debut de Nahuel Pan, ¿qué les pareció, muchachos? Y también plantearles la pregunta si es que creen ustedes que es posible que Nahuel Pan juegue junto a Bieler, porque en este partido jugaron como 5 minutos nada más, luego se hizo el cambio de Bieler. Pero ¿qué piensan, muchachos? Estábamos hablando del reentré de Nahuel Pan. No, entró bien, entró encendido, se nota que es un muy buen jugador, tiene muy buena, no sé si tenga tan buena técnica comparado con Barcos, pero se ve que le pone ganas, la pone fuerza, la potencia que tiene, las ganas, las ganas, cuida la pelota, las ganas. Yo creo que las ganas de Nahuel Pan con la clase de Manso va a provocar grandes estragos en el campeonato ecuatoriano. Y la otra pregunta tuya, Leito, la de si pueden jugar juntos, para mí sí. Se notó en el segundo tiempo, Bieler por fuera y Nahuel Pan por dentro. Oye, y esta es una dupla más o menos que a mí me recuerda a la de, ¿cómo se llama? A la Salas. De Alex de Escobar con el Tanque Hurtado, señor. Ah. Eso iba a decir, ¿sí? ¿Hace cuánto no tenemos un jugador de esas características? Lo pudimos ver, ¿no? El tipo por poco se le montaban 3 así, tratando de... El momento... De... No, esa es la despedida, Leo. ¿Qué está viendo? Ojo que Nahuel Pan, el momento del gol. Estaba marcando Quiñones y otro man, no me acuerdo el nombre del otro jugador de Melec. Y entre los dos eran, pero ya no sabía. El momento de gol... A Nahuel Pan cuando baja de pecho y la pelota da el bote en el piso, él recibe una patada en el pecho que nunca le tumbó ni le hizo la más mínima media. No tiene pelo, señor. Difícil eso de destinarse pueblito. No se le movió ni un pelo. No, el físico que tiene Nahuel Pan, por eso es lo que tanto. No, es que sí, güey. ¡No! Sí, ¿hace cuánto teníamos un jugador de esas características? Claro, o sea, como tú dijiste, Chivito, o sea... Chivito, no es por nada, pero a Santiago le tiene con la vida en un hilo. Este le abraza, Dios mío, esto de la casa ya es peligroso. Ya yo... abierto y a Nahuel Pan en el centro del área. Pero Liga, el modelo exitoso de Bausa no ha sido jugar con 2 puntas, sino con una sola punta, entonces... ¿Será posible ver esto en algunos partidos, por lo menos Nahuel Pan y Bieler jugando? Es que dependiendo del partido delanteros. También, porque, por ejemplo, Bausa ya sabe su sistema, sabe cómo jugar con su línea de 3, su hombre en punta, como dices tú. Y, por ejemplo, un partido importante que no se puede perder jamás, no puede arriesgar. Pero un partido sin hacer de menos a ningún equipo, como por ejemplo con Emelec, el Barcelona, el Quito, se puede probar ese tipo de cosas. Experimentar. ¿Con quién? Con nadie. A mí me parece que también Bausa en sus declaraciones, él fue fidedigno en esto. Man dijo, ya saben cómo muevo las piezas, me gusta jugar de tal manera. Entonces, mucho no va, él ahorita está cambiando, porque tiene con qué. Liga Deportiva Universitaria está gigante, es un equipo genial, weón. Siempre hemos sido gigantes. Date cuenta que para el resto de equipos que le enfrentan a Liga, es mucho más sencillo tratar de marcar. Hipotéticamente, tratar de marcar a lo que juega Liga, ¿por qué? Porque ya se conoce que juega con su típica línea de 3, 5 en el medio, una punta, todo eso. Entonces, ahí está el mérito del equipo y del Patón, el que es difícil controlar a los jugadores. Lo que pasa es que ahora por las individualidades y jugadores que tenemos también se puede hacer diferencia en la cancha, porque hubo un punto donde ya el juego de Liga se estaba haciendo predecible. Ya todos los equipos sabían cómo marcarnos, sabían qué hacer, sabían qué no hacer, sabíamos cómo íbamos a jugar, hasta yo mismo de hincha que sabía más o menos cómo iba a plantearse. Pero en cambio era por las individualidades, por las cosas que podría hacer Manso, por las jugadas que podría hacer el mismo Bieler, el año anterior el Barcos. Tener jugadores versátiles es lo que le puede dar otra nueva cara al equipo. El ámbito de que Manso se cambia a la derecha, le cambió la cara al partido. Le mató al rival. Exacto. Creo que sí. Un detallito tan pequeño como cambió el partido, ¿no?

Diego, tenemos un invitado con el que vas a interactuar tú en este momento. Venga, venga, mano a mano. A ver, ¿quién es quién? Dale, Dieguito, dale, avísame. Dale, Lucho, no, pues. el objetivo de que el Byron, bueno, nosotros ya tenemos varios años ahí en la Muerte Blanca. ¿Nos conocemos cuánto tiempo ya? ¿15, 14 años? 15 años. Sí, ¿no? 15 años. Cuando. ¿Usted se acuerda? Bueno, yo me acuerdo del Diego, del futuro. Cuando recién llegó a la barra, era, pero que un niño que todavía... Yo sigo siendo un niño, pues... Perdón, pero que apenas empezando la pubertad creo que estabas, por eso te decíamos niño me futuro. Me quité, hijo de... Claro, tenías 11, 12 años creo. No, pero ve, una experiencia que tengo yo con Dieguito, yo cuando salí de los New Yorkers me fui a Buenos Aires. La verdad no es que tenía planificado porque yo tenía el pasaje de antes, pero justo me coincidió que jugó la liga con el Independiente de Avellaneda. Sí. José Terán. Casi digo José Terán, y yo llegué y ellos nos decían, y aquí no conozco, primera vez, solito, ¿qué hago? Y peor esos barrios, vos que conoces a Avellaneda. Claro. Cuando llego y ese gusto enorme que me encontré de topármelo en el estadio al Ivancín y al Diego, pero se portaron geniales porque hubo unos pelados que hasta se portaron medios cargosos, no sé si te acuerdas. Claro, es que ahora ya hay gente nueva, entonces a veces... Eso también hay que ir recuperando dentro del espacio de la Muerte Blanca, que me parece que hay que tener en cuenta que la gente que está ahorita y que muy bien, la gente que está manejando ahorita las cosas, me parece excelente, han hecho un buen trabajo desde hace mucho tiempo, se han ganado su título, sus cuestiones, pero también... Es que son para poner las manos al fuego. Correcto, gente, pero también, o sea, a mí me parece que tendrían que ver atrás de todo lo que nosotros hicimos ya para que la gente esté parteando. Y a mí me parece que también la gente de la Muerte Blanca está reflexionando acerca de esas cosas y le va a ir bastante bien en estos años. Y no solo para la Muerte, sino para toda la hinchada de liga. Bueno, en realidad la cuestión es de estar afuera y encontrarse con otra persona que te conoces y nos hemos criado juntos. Chuta, y que sería. Ni sabíamos que nos íbamos a encontrar. Correcto, correcto. Y vos no sabías que yo iba a Argentina, ni yo sabía que vos estabas allá. Para nada. Y de golpe verte ahí, igualito, así nos cambiaba. Bueno, tenías el pelo más corto y no tenías la barba, pero... puntualicemos. Claro, puntualicemos. Uf, qué emoción que fue ese día. No, esto claro. muy bacán. La cuestión, o sea, estar afuera y enfrentar a otro tipo de situaciones, como es no ir a la cancha todos los domingos, alejarse de por de siete la... años, loco. Exacto. A mí me parece... En mi caso, 7 años. ¿Vos cuánto ya vas? Dos años. Claro, en mi caso, yo tuve que vivir la Libertadores solito con unos dos amigos míos que son de Guayaquil, que el rato que yo, el Pancho Ceballos, tapó el último penal, yo me arrodillé al suelo, lloré, no podía ni creerlo, y me sentía tan inútil, decía, ¿por qué no estoy en el Ecuador? Bueno, mi pana, como es de Guayaquil, se levantó enojado, se fue a su cuarto. Claro, sí, la plena. Entonces, bueno, es obvio, porque tal vez si otro equipo que no vamos a nombrar quedara campeón, tal vez yo hiciera lo mismo. Y hay que tener muy... ¿Para qué? O sea, no, hablando, es hipotético, o sea, esto es como el mundo con hitos. Del cacho del día. El cacho del día, si es que queda algún día campeón la Libertadores, el cacho del día. No, pero yo lo viví allá y igual a Sudamericana todo, es algo genial. Y lo más increíble es lo famosa y popular que es la liga allá en Nueva York con gente que no es futbolista o exacto. Futbolera. Es que dominicanos, eso puertorriqueños, cubanos. ¿Tú te encuentras en... Ajá. Esta escena, y la escena del chavito que no se va a Acapulco, bro, es lo más triste del universo, hermano. Claro, hasta que llega el señor Barriga, bro. Yo les digo, estas escenas son lo máximo. Pero en fin, a mí me parece también hay que tener el contexto de que el Byron estaba viviendo en un lugar donde no es para nada apasionado el fútbol. Oh, nada. Y los mexicanos, eso. Ah, pero no, es que hay gente, los migrantes, claro, hay un montón, hay una gente brasileña, argentina. De los Estados Unidos, ¿me entiendes? No, ve, Estados Unidos clasificó a la tercera fase en el mundial, en el último, y la gente ni por aquí. Los que éramos latinos, creo que más bien estábamos. Ve. Oh, así me sentía yo en la Libertadores. Con esa canción, güey. ¡Qué loco! No, pero es bueno tener este tipo de experiencia porque te va forjando más aún en una hinchada que es tan grande como la de Liga Deportiva Universitaria y toda la familia que es Liga. Porque no es solo... El otro día tuve la oportunidad de reunirme con la familia, con los Mandosalvas, que son mi familia en sí. Y tuvimos la oportunidad de recordar muchas cosas de hace mucho tiempo y decir, chuta, nosotros aquí no encontramos solo un grupo de amigos. Somos una familia. Como hablaba con vos el final del primer tiempo. Correcto. El domingo anterior, ¿te acuerdas? No, más que amigos y más que todos hemos encontrado una familia. ¿Cuántos años nos conocemos? Con los Manos Salvas, con vos, con el Argentino, los Olmedos, el Byron Romero, que les mando un saludo a toda la Muerte Blanca y a la vieja Guardia de la Muerte Blanca. A toda la vieja Guardia de la Muerte. Claro, y a los que estén en Estados Unidos, en España, que hay muchos. ¿Qué no hemos pasado? Exacto. Hemos llorado, hemos reído, nos han pegado, nos han apaleado, como cuando estuvimos en la B. Yo estuve en la B. Claro. Claro. Pero eso es bueno. ¿Y por qué se tomó el punto este de la entrevista? Fue porque recordarles que así somos, así nacimos. Nacimos como una familia que se lleva a través de los años, a través del tiempo. Sigue perdurando el significado principal, que es ser familia, es ser unidos. Y una familia nunca se va a hacer daño. Eso correcto, es lo único que correcto. Queremos recalcar aquí. El recordar que estén donde estén, estemos aquí, estemos fuera. Primero Liga nos enseñó a vivir la pasión del fútbol, pero también nos dio una familia, y eso es lo más importante que nosotros debemos llevar siempre. Es que ya, siempre ya se forjó en un acto de convivencia, hermano. Es no solo es de reunirse los domingos, sino también de verse muchas veces para planificar partidos. Teníamos que vernos toda la semana, loco. Claro. Y era genial. Era genial. Aparte de eso, hasta para celebrar cumpleaños, asados y todo eso. Claro. Como amigos de barrio, como los como el grupo que tienes en el colegio. Exacto, exacto. Hemos sido así por años, y seguiremos por años, y Dios mediante. Exacto, y va perdurando con la gente, las nuevas generaciones, por supuesto, las nuevas generaciones lo toman con mucha importancia. De ley. Esto de estar en generaciones nos puede dividir algún tipo de algunos años. Uh-huh. Ellos dicen, bueno, estamos con nuestra familia, estamos, bueno, ya. Y eso somos, una sola familia. Una es que eso es lo que somos, bueno. Sí, gracias a Dios, y eso es, por eso es lo que les digo a toda la gente, vengan y bienvenidos a la Muerte Blanca, que acá encuentran más que un grupo de amigos, una familia, ajá, con quien hablar, confidentes, incluso mucha gente ha encontrado el amor de su vida, correcto, su familia entera, correcto, hijos, esposos han conocido en la barra. Correcto. Claro, como los Luchos, por ejemplo, el Lucho con la Sofía. Claro, dale, mijo. No, así es, y no solo a la Sur, no, a cualquier localidad que un hincha, o sea, no importa la localidad sea, mientras uno sienta esta pasión por Liga, vaya a alentar al equipo siempre, y sobre todo dejar la vida. Alentando, dejar la vida con nuestras acciones que las hacemos, por ejemplo nosotros, por ejemplo, que hace mucha gente de la murga, hace mucha gente de las caravanas, hace gente que está haciendo revistas y todo, o sea, todo eso es lo que nos hace grande a esta hinchada, la verdad. Y precisamente mañana toda esa hinchada va a estar seguramente en Ambato, Leo, y tú también. Entramos a hablar del tema Ambato y sobre lo que se va a hacer mañana. A los años Ambato, Leo, ¿no? Y un viaje a los años también. Un viaje chico. Pero es Leo, viaje. Leo, ¿estás? Me parece que sigue Leo. Si no podemos... Dale, Vero. Zuka, por favor. Bueno, a ver, muchachos, mañana nos vamos para Ambato. Toda la hinchada de Liga, todos los que quieran acompañarlos. Hay dos topes, ¿no? El día de mañana hay dos topes, a las 6 de la mañana. El uno es en el portal de Liga. Correcto. Y el otro es en la Universidad Central, a las 6 de la mañana. Ojo, por cosa de distancia, los que viven muy al sur les queda más fácil acercarse a la central, los que viven muy al norte más fácil llegar al portal. Hay dos puntos de salida. Tengo entendido que los buses salen a las 7 de la mañana. Sí, por favor, puntualidad. Los buses salen 7 de la mañana por cuestión de entradas, hay que ir rápido, hay que llegar rápido por cuestión de entradas para lograr alcanzar la entrada. Cuesta $10 la general. ¿Cuánto cuesta? $3, ¿no? El tour está en $3, la entrada está en general, total $13. Gente, se le pide que esté puntual, a las 7 en punto salen los buses, hay buses familiares, ojo, hay buses en los que van ya las barras organizadas, los grupos, y hay buses también familiares. El tour, como siempre hemos dicho, es totalmente tranquilo, no hay problemas. Ambato es cerca, o sea, estamos a 2 horas, creo 2 horas y media máxima. La gente que quiera irse por su lado también, háganlo, muchachos, estamos cerca, vamos a apoyar al equipo, vamos a demostrar que Liga no es violencia. La gente que siempre está en el estadio, que siempre acompaña a la Liga, sabe que, como decía acá el Chivo y el Futu, es una gran familia, y no nos vemos solo los domingos, nos vemos también entre semana. Vamos a apoyar mañana al Albo Ambato. Se está promoviendo cero alcohol mañana. ¿Vamos a tener ayudas? Ayuyas. Claro. Ya, yo te invito unas ayuyitas y un chapín gacho también. Claro. El pájaro azul. El chorizo. El pájaro azul es en Guaranda. Ya, Simón. No, y a toda la gente que va a viajar, no solo en el tour, sino por su cuenta, hágalo temprano. No, no, La razón de que sea tan temprano, como dijo Vero, es por las entradas. Y segundo, hace unas 3 semanas tuve la oportunidad de viajar para Ambato y están haciendo las carreteras. Entonces se va a formar tráfico. Entonces ese es el motivo de que sea tan temprano. La gente están pavimentando. Más que todo, perdón, que como decía aquí Sofía, lo más importante es que vamos a viajar en familia y que la gente no pierda ese miedo, porque Liga es una fiesta, es un carnaval. Verito, perdón. Ya, yeah. Verónica, ¿qué mismo? Sofía. somos una familia y todos vamos unidos. Hay gente que va con sus hijos, con su familia, porque Liga es carnaval, Liga es fiesta. Uh-huh. Que se quiten esos miedos sin fundamento que mucha gente pone porque escucharon a tal y cual, a tal y cual, a tal y cual. De chisme en chisme en chisme y cosas que no son verdad. Ajá, es como decía, Liga no es chisme, Liga no es violencia, Liga es puro corazón. Por eso no le paren bola a esa gente, eso es lo que... Es puro corazón, es como leí esta semana en el Twitter, la gente que siempre está con Liga, que siempre acompaña a Liga en el estadio, sabe lo que pasa dentro del estadio, no se dejen llevar por lo que dice el resto, muchachos. Liga, estamos juntos, exacto, una sola familia, una sola hermandad. Y mañana vamos a Ambato y a demostrar que Liga le hace grande a su gente. Lo que escuché, están como 15 buses que ya están para irse. Ya están aproximadamente 15 buses para irse. Prender el carnaval. Vamos a prender el carnaval a Bella Vista. General Norte, ¿verdad? En la Bella Vista. Tenemos lo de las revistas, sí, muchachos. Démosle un pasito a Leo. Leo, ¿nos escuchas? Estamos teniendo problemas con el retorno. Leo, ¿estás ahí? Me parece no, que se cayó la comunicación, mi querido Leo. Leo, a veces que por interno tratamos de manejar un poquito. Estamos ya casi al cierre del programa. Vamos a leer los ganadores de las revistas gentilmente donadas por Revista Liga. Que nos ayude Javi con 6 números para sortear las revistas en este momento. Del 1 al 12. Del 1 al 12. A ver, el 4. Espérame un cachito. Ya. El 11. Ya. El 9. Ya. 23. Y el 1. 0, 9. Ajá. Faltan 2, macho. F6. El 16. No, del 1 al 12. Entonces ponle el 7. F6. Y estamos, ¿saben qué? También mientras seguimos haciendo el sorteo, ganadores de las revistas, también queremos saludar bastante a todo lo que es la familia de la tribu Sáchila. Es un mensaje como me lo manda el Leo. Ellos se ubican en Santo Domingo. ¿Sabían que en Santo Domingo también hemos crecido bastante? Gracias a Rumba, nos escuchan bastante en la señal de Rumba. Entonces queremos mandarles un saludo Santo Domingo de los Colorados, de los Sáchilas. Queremos mandarles un saludo bien grande, sí, muy muy muy grande, y agradecerles bastante su sintonía. Para toda la gente, igual, para toda la gente, la hinchada de Liga en Ecuador, especialmente para la gente de Santo Domingo, un alcance muy grande para la gente que hacemos aquí, Planeta Albo y Muerte Blanca, les mandamos un abrazo gigante. ¿Sabes dónde hay bastante gente liguista? Y a mí me sorprendió cuando fui, en Tulcán, y ahora que veo que también incluso sí, fuera del estadio en los de Estados Tulcán, Unidos del Norte, cuando ganamos la Libertadores, los Estados Unidos, sí, del Norte, los Estados Unidos, Estados Unidos, no, o sea, mal creado, que también nos escuchan en el sur de Colombia. California, pues, California. Bueno, entonces tenemos ya a los ganadores de las revistas, de las 6 revistas que estamos sorteando, cortesía de Revista Liga. Vamos a decir los usuarios de Twitter, porque ahí fue donde nos escribieron. La primera ganadora es Jenny Yu Lore, 19. La otra revista va para Majitu 922. La otra revista va para Christopher LDU. La otra para Favo-Kun. La otra para Christian LDUQ. Y la última para Carpey 87. Ya lo vamos a escribir en el Twitter para que lo puedan leer. Y el próximo programa, que se acerquen a retirar. Sí, el próximo programa igual, vamos a confirmar horario, que no haya partidos y que... Sí, para que salga, me parece siempre que sí, estamos ya un poco más estables en el horario. Más estables en eso, ajá. Entonces vamos a confirmar eso el próximo programa para que se acerquen a retirar sus cortesías. Revistas. Sí, son revistas de cortesía. Son revistas de cortesía a toda la gente. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Los volvemos. No sé si es que ya regresó la señal a la consola, mi querido DJ. ¿Tenemos Leo? ¿Estamos ahí contigo? No. No. No, no, no. Me parece que se fue la señal. Bueno, antes de despedirnos, Paco, agradecerte bastante. Chévere música, éxitos en lo que es la carrera musical. Es duro, pero ya sabes, aquí, como todos los hemos dicho, esta es una casa para los liguistas, para el arte, bienvenido. Si es que algún rato quieren regresar, regresen, loco. Esta es la casa de ustedes. Y nuevamente agradecerles la presencia de ustedes de aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a Planeta Alba por la invitación, a Leo, que fue con el que me comuniqué. Un saludo nuevamente para toda la gente que estuvo escuchando, gente de Fanáticos de Bosque, si no, nunca me abandonan durante todo el día. Pasamos con la gente, tanto en el WhatsApp como en el grupo del BlackBerry. Un saludo para toda la gente y bueno, a seguir haciendo música y a recordar que con la mano en el corazón alentando siempre a la liga, siempre al campeón. No nos quiero recordar después de la fecha de la presentación que tienen. Cierto, la fecha el 24 de marzo en Sangolquí, en el Tiamata Duende a las 8 de la noche. Estamos presentando lo que es trova ecuatoriana con unos covers ahí. Esperamos su presencia. Sí, bueno, yo también ya para despedirnos quiero despedirme. Bueno, gracias a todos por la invitación. Qué gusto haber compartido con todos ustedes. Y un saludo especial para todo, como les dije, a todos los liguistas, los que tengan la U en el corazón, estén donde estén, sea en Venus, en la Tierra, en Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, como decía Tico Tico. Bueno, un saludo y mañana vamos a ganar y a quitarle el invicto al técnico universitario y aguante la U y gracias por la invitación, chicos. Gracias a todos los que hacen Planeta Albo de parte de la revista de Liga. No queda más que decir que aguante la U. Mañana va a ser un gran partido. Y ahora sí me voy a robar yo un saludito para mi esposa y para mi hija que me están escuchando, liguistas a muerte. Sí vino acá, no es grabado. Sí vino. Por si acaso, porque también. De la hora. Vean, son. Y es más, que está abajo esperando, así que. Y no es que sufra del desclavado. No, todo bien. Eso, muchas gracias, chicos. Chévere, sigan a las revistas, gran trabajo, muchas gracias. Seguimos con Kevin. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, gracias por todos los mensajes que nos llegaron, de verdad fueron bastantísimos, que no alcanzamos ni a leerlos todos ni a contestarlos todos. Nuevamente gracias a todos los invitados, gracias a Revista Liga, gracias a Paco por acompañarnos, gracias al Chivo. Y mañana todos Ambato, está cerca, así que podemos irnos tranquilamente, hay buena carretera, así que vamos todos Ambato. Y hacerle una mención especial a Hernán Barcos, que se lo recuerda acá, que fue elogiado por nada más y nada menos que Ronaldo, así que ojalá que escuche esto, ¿no? Un abrazo para él de verdad y mucha suerte para el Pirata. Bueno, muchachos, gracias por acompañarnos un programa más de Planeta Albo. Gracias a toda la gente que estuvo presente, que siempre nos escucha. Y como siempre digo, larga vida al Rey de Copas. La Liga le hace grande su gente. Mañana todos a Ambato a aprender el carnaval Albo en la ciudad allá. Y muchachos, nos vemos mañana. Bueno, chicos, me despido. Gracias por escuchar un nuevo programa de Planeta Albo. Y recordemos que Liga no es violencia. Mañana los tours salen a partir de las 6 de la mañana. Los que quieren ir en carro particular, Liga es una familia, así es que nos vemos todos. Todos en el Kevin Móvil. $3 para el tanque, gasolina, 5 para las chuchucaras, 10 para la entrada. Qué duro ese tour, ñaño. No, sí, es que son 3 por cabeza, pues señores. Ahí hacemos, ahí ponemos tanque, gasolina y todo eso en el Kevin Móvil, ¿ah? Kevin Móvil, ¿a qué hora sale el tour? A las 4 de la mañana, creo. No, muy temprano. Muchachos, un ojo. Un ojo, no. Ahorita Gaby Linda acaba de escribir y dice, ojo, la calle del frente del estadio están arreglando, así que no hay paso por ahí. Pero tengan pendientes a toda la gente que va mañana al estadio, por la calle que está al frente del estadio, ¿no? ¿Cuál de las 4 calles? La que está al frente del estadio, o sea, vos la también. La que está al frente, ya. Ya pareces de Riobamba vos, loco. De allá mismo estoy con. Por eso digo. Problema. Y de parte de Chivo para Tatiana Orellana, un saludote inmenso. Ah, sí, bueno, es que me había despedido, pero bueno, una gran amiga mía. No, ahorita ya toca despedirte porque ya de Diego Flores, que están allá en el condado y en el bosque escuchándonos, y hinchas de Liga también. Y a mi papá, mi mamá, mi hermana, mis sobrinos y a todos. Y un saludo. Un saludo especial a esa gente que se comunica con nosotros. Gracias totales. ¡Caramba! Amigos, un gustazo haber compartido con ustedes este programa. El día de mañana Liga va a triunfar, va a hacer todo lo posible para ganar y por romper un invicto más en el país. Muchas gracias, buen día. Bueno, yo voy a tomar la voz de la gente que se nos acabó de caer totalmente la conexión con Tampa, con el Leito, con la Lili, con la Chinita Mantiza. Agradecerles bastante la colaboración de ustedes del programa. El programa del día de hoy fue dirigido por el Leito. Nuevamente saludarle y brindarle una bienvenida a la Chinita, Lili. Muchas gracias, todos los aportes de ustedes son muy bienvenidos. Edgarín, que estuvo con nosotros en el inicio y se tuvo que despedir un poquito temprano. Yo me despido, Santiago Cuela les agradece bastante y tenemos el cierre del programa a cargo de Don Futu. Bueno, no me queda más de llamar a toda la gente que mañana llenemos ese estadio, que vayamos con toda la alegría, con todo el carnaval, como siempre ha sido. La hinchada de Liga es totalmente fiel a su equipo. Y bueno, compañeros, o sea, en las buenas o en las malas siempre tenemos que estar alentando. Y por favor, hoy más que nunca necesitamos el llamado de toda la hinchada que esté junta. Como lo dijimos, la familia de Liga no la van a desunir nadie. Así que compañeros, nos vemos mañana en el estadio. Aguante la U, carajo. Aguante la U.